Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti y para toda la audiencia, para Quito Rivas, así en controles. Ricardo, en su lugar, no quiero decir esto, pero otra vez comenzamos la semana en torno. ¿Otra vez sopa? Caramba. No quería sopa, dos platos. A ver, que alguien me diga, por favor, ¿cuándo vamos a tener solcito y yo pueda contar los lindos colores que tenemos aquí en nuestro departamento? Miércoles para arriba, miércoles para arriba. ¿Sí? Sí, miércoles, sí. A partir del miércoles, sí, bueno, voy a tomar nota. Sí, sí. Tomo sí. Nota porque no, ya está. Ahora ya está, tampoco vayas a pensar que sol así por 3 o 4 meses, no. 3 o 4 días y después de repente. Algunos, por lo menos algunos chaparrones. Uno o 2 días, así seguido. Y después, bueno, ya está. Bien, bien. Que me dé un respiro. Ahora por después, favor. Después va a aparecer el sol, va a aumentar la temperatura, van a aparecer los mosquitos y ahí nos vamos a quejar de los mosquitos. No, si a mí me encanta el verano. Ah, pensé que mosquitos... que te encantaban los mosquitos, ya está. No, los mosquitos no me encantan, pero por suerte no me seguro, atacan. Claro, por tanto, si claro, están, seguro. Y es por ellos, porque a mí sí, no me atacan. Bárbaro. Jorge, déjame agradecer a Alejandra Viera, que este fin de semana realmente hizo una obra de arte, un lemon pie, y nos lo ha hecho llegar realmente una obra de arte, así. Pero estás ligando bien últimamente, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que los oyentes la verdad, son ¿eh? Increíbles, uh-huh. Increíbles. Y bueno, te decía Alejandra que le puso todo el amor del mundo y nos ha dado esta tremenda sorpresa de agasajarnos con un hermoso lemon pie, que ahora voy a subir la fotito para que la vean. Bueno, ¿bien? Muy bien, me parece de justicia. Sí. Que bueno, se pueda ver. Por supuesto, Alejandra, que para ubicarte es la ex funcionaria allí del refugio. Sí. De Maldonado, y que prepara estas delicias, así que quienes estén interesados, le tenemos el contacto a Alejandra para que bueno puedan pedirle que haga un postrecito para ustedes. Muy bien. Nosotros nos vinimos hasta el Centro Cultural Maldonado Nuevo. Acá nos reciben con cariño. No veo delicias, no pero no reciben... hay sólidos, hay cariño. Claro, los sólidos no, pero acá están Jorge y Mariana, que siempre nos reciben con mucho cariño, a quienes agradecemos. Y hoy queremos hablar de la biblioteca, pero sabemos que están creo las clases de violín. Mariana, buen día. Bueno, buen día, ¿cómo están? Buen día. Bueno, te cuento que estamos en un proceso de formación de la biblioteca porque y de transformación un poco, porque la biblioteca en un comienzo era solamente infantil y dado a la gran donación de libros que estamos teniendo en este momento, se está transformando en una biblioteca importante para el barrio y para Maldonado en sí. Teníamos solamente libros infantiles y ahora está llegando textos de estudio, novelas, cuentos, grandes enciclopedias. Y bueno, estamos haciendo como transformándolo en la biblioteca que todo el mundo quiere, en esa del socio lector que pueda venir, sacar su libro, llevárselo unos días a su casa, devolverlo y llevar otro, y así como funcionan las bibliotecas, ¿no? Claro. Mariana, ¿cuál es el feedback que han logrado ustedes con acá, con todo lo que es el barrio y barrios aledaños también, porque no solo vienen al centro usuarios de aquí de Maldonado Nuevo, sino que vienen desde diferentes lugares? Y acá yo veía la grilla de actividades, estaba del otro lado, veía la grilla de actividades, realmente es intensa. ¿Cómo es el manejo justamente que tienen los usuarios? ¿Se han empoderado del lugar? ¿Cómo lo van llevando ustedes? Y más que nada teniendo en cuenta que finalmente hay una apertura y se puede tener actividades presenciales. Como todas las cosas, la pandemia nos ha hecho avanzar paso a paso y poco a poco. De a poco y paso a paso la gente viene y se está abriendo justamente a todas las actividades que tenemos, que van desde el aprendizaje de instrumentos a danzas, a apoyo escolar, a talleres literarios, a portugués, y bueno, y a todos los talleres que tenemos. Hay un buen movimiento en la zona y hay un excelente movimiento, está teniendo un excelente movimiento el Centro Cultural y ahora con una pequeña sorpresita que estamos trabajando para ver si el domingo 26 de septiembre se puede presentar acá en el espacio del teatro del Centro Cultural el conjunto musical de Cámara del Sodre, y estamos justamente en este momento trabajando sobre el aforo que podemos tener y para ver las cantidades de personas que pueden venir cuidando el distanciamiento y bueno, todo el protocolo sanitario que por supuesto tiene que estar presente. Te consultaba el comportamiento del usuario y el empoderamiento del lugar porque venimos bastante seguido, realmente vemos el cariño que la gente le tiene al lugar y la manera en la que se acerca. También es válido preguntar si hay un comportamiento sano, real, de cuidados, tanto de los usuarios como también de los vecinos aquí en la zona. Bueno, por supuesto. Yo creo que parte de la base es que tenemos un funcionariado que ama el lugar y que lo cuida y que justamente somos lo que transmitimos a los usuarios, que esto es un lugar de todos y para todos y que por eso es necesario el cuidado para que su uso sea un uso normal, que se desgasta, por supuesto, por el propio uso, pero no por el mal uso. Entonces, al entrar, creo que cualquier persona que entra a un lugar donde se encuentre limpio, que toda el mobiliario y todo lo que hay sea justamente para ser usado y para que dentro del lugar uno se sienta lo más cómodo posible, yo creo que está bueno y la gente responde. Jorge Mariana Mastrangelo te escucha. ¿Cómo estás, Mariana? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Todo lindo? Bien, todo bien, todo bien. ¿Ha sido este tiempo que estás allí al frente de ese hermoso espacio cultural un tiempo de ir acomodando el cuerpo a las realidades que significa hacerte cargo de un lugar en plena pandemia, ¿verdad? Y me imagino que de alguna forma es como andar buceando y buscando la manera que la realidad permite ir haciendo las cosas. En esa realidad, ¿hasta dónde han podido avanzar en base a lo que ustedes tienen planificado? ¿Cuánto han podido ejecutar de lo que hubiesen querido poder ejecutar? Bueno, con respecto... voy a ordenar. Cuando el alcalde puso en mí la responsabilidad de estar al frente de un centro cultural, elaboré un proyecto de gestión del lugar, del centro, sí, donde estaba dividido en etapas. El primero era justamente poner en funcionamiento los talleres que ahí están marchando, tal vez no de la forma que uno quisiera, porque en realidad mucho depende de la gente y de que la gente en realidad justamente se empodere del lugar y que venga. Porque lo que vemos a través del tiempo es que la gente se inscribe y después no viene. Entonces, mis compañeros hacen un trabajo de hormiga, en realidad de hormiguita, llamando a ver qué está sucediendo, el por qué no vienen, si se puede acomodar horarios. Como que estamos haciendo un seguimiento a toda la gente porque es nuestro interés que esto funcione. Porque es increíble la infraestructura puesta al servicio de la zona y que a veces no se aproveche. Esa fue la etapa número uno. La etapa número dos es justamente que el Centro Cultural funcione como un espacio de proyección de espectáculos. Y a eso estamos yendo. Hay una carencia importante que tiene el lugar, que es la parte técnica, o sea, no hay amplificación e iluminación propia. Y eso hace que, lógicamente, se tenga que contratar. Y eso está difícil, porque lógicamente no tenemos los recursos que quisiéramos tener y eso es lo que nos está poniendo un poco las trabas como para proyectar el centro como justamente lugar de proyección de eventos culturales. Como ya te dije, tenemos ahora lo que viene del Sodre, pero bueno, nosotros quisiéramos tener... que sea como que el espacio del teatro pueda proyectar no solamente la gente del Sodre, sino grupos locales, ya sea de rock, de cumbia, de lo que quieran mostrar, pero justamente para eso se necesita una parte técnica que estamos en este momento no la tenemos, y eso nos está trancando un poco. Eso, pero está, bueno, eso está dentro del presupuesto del municipio, porque en definitiva también, recordemos que ustedes están recorriendo el primer año de gobierno, por lo tanto es un poco lógico también esperar la, bueno, la aprobación que ya está del municipio, y después poder ingresar en una etapa que puede ser la de comenzar a adquirir las cosas que se están necesitando, ¿verdad? Sí, bueno, lógicamente todo lleva su tiempo y está planificado, sí, pero aún no lo tenemos, y es lo que estaríamos, justamente, sería imprescindible contar con eso para que esto tenga un despegue importante en esa franja, ¿no? Bien, gracias por esta charla, Mariana, muy amable. Gracias a ti. Jorge, déjame agregar una preguntita más a Mariana. No es una preguntita, es saber cómo van los preparativos, porque si bien ya lo haremos más adelante, una notita con respecto a esa presentación que van a estar realizando allí en el Cine Teatro Cantegril con Pocahontas, vimos a través de las redes los que son los preparativos, la confección de la indumentaria y demás. Está previsto 25, 26 y 27, Mariana, corrígeme si me equivoco. Bueno, paso la hoja. Damos vuelta a la hoja y damos hablamos de Pocahontas. Sí. Cierro, porque bueno, se está confundiendo. Obviamente, como tiene dos roles, uno y sí, no quiere desaprovechar bien, y hablar ahora como directora de Gardeleando. Ahí está, cerramos la página del Centro Cultural, sí. Abrimos la de Gardeleando. Sí, pese a las complicaciones que nos ha traído desde el año pasado la pandemia y este año nuevamente, damos a luz este Pocahontas que comenzó el año pasado de una forma que la pandemia no nos permitió estrenarlo como hubiéramos querido el año pasado. Este año arrancamos otra vez la pandemia, reestructuré todo el texto porque ya estaba muy complicado transcurrir medio año con lo mismo, porque yo me iba a aburrir y por ende se iban a aburrir los muchachos, entonces hubo una reestructura del guión, del texto, de todo, y finalmente surge el musical de Gardeleando. El 24, viernes 24 es el estreno, a las 19 horas, y se repite sábado y domingo en dos funciones, a las 16 y a las 19 horas en el Cine Cantegril. Bien, esto era un preparativo, porque seguramente vamos a ampliar detalles y más cerca de la fecha estaremos haciendo una notita, seguramente contigo, con los integrantes de Gardeleando. Muchísimas gracias a ti, a Jorge, aquí por recibirnos siempre con tan buena onda en el Centro Cultural. Muchas gracias, Karina, porque siempre estás atenta a todo. Y gracias, Jorge, por justamente siempre seguir nuestros pasos, tanto acá en el Centro Cultural como en Gardeleando. Gracias. Arriba. Buena jornada. Chao. Cerramos. Nos reencontramos en minutos. Gracias. Chao, chao a ti. Frecuencia abierta.